el hermoso medidor de fresita, que va desde el bueno claro hasta pasando por el regularón al malo no sé qué. Al flojito. Pero eso no es causal de calificación. Esto es el seguimiento del proceso que vamos haciendo en los trabajos de ustedes. Nosotros lo que miramos, ¿se acuerdan que dijimos que hay un 15% que tiene que ver con las presentaciones, los aportes, el trabajo? No es que miramos el producto. El producto lo miramos cuando ustedes presenten el proyecto, el proceso de elaboración y la evaluación. No, no, eso sí lo evaluamos concretamente como un producto. Pero me refiero, acá nosotros vamos acompañando el proceso y vamos haciendo la devolución de los procesos en función de eso. Igual obviamente nos interesa que participen, que estén. Estuvimos hablando con Pamela ayer. Hay, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, una compañera que solo vino a la clase de la presentación, la vamos a vacunar con alguna tarea adicional. Pollo. ¿Qué tiene mala la palabra vacunar? No, en contexto de leyes y clases latinas, sí. Vacunar es una cosa buena, es para prevenir el virus. Usted, yo trabajo en economía el tema de la desmercantilización. Usted siempre sabe eso. Y yo sostengo que hay que desmercantilizar ciertos bienes y ciertos servicios, y doy como ejemplo siempre las vacunas. Que no hay discusión sobre si la vacuna o no tiene que ser obligatoria y gratuita ahora. Pero lo hubo a principios del siglo XX porque decían que se invadía el derecho a la privacidad de las familias. Y hubo una gran discusión y sin embargo, hoy por hoy nadie, yo digo, ¿por qué no discutimos las vacunas y discutimos que la leche tiene que ser un bien de mercado? O sea, que puedo privar a alguien de la leche porque no puede pagarla cuando a la larga cagás a un pibe. Pero cagás a un pibe igual con cualquiera de esas cosas, entonces... para mí la vacuna es una buena palabra. Esa que ¿una buena qué? Palabra. Es la mejor política de Estado. Pero no lo quisiste decir. No en el contexto que lo dijiste. ¿Por qué no? Que, no, claro que ocurre eso. ¿Por qué dijimos que iba a dar para prevenir? ¿O no? Pero en realidad lo estamos haciendo es vacunar al resto. El sentido argentino de... En la acepción argentina de... Para los comunicadores que entendieron eso, así que realmente la tengo. Nosotros tenemos. Sí, sí. Si vos contestas entendiendo esto, también hablas ese idioma. Entonces, nosotros debemos optimizar el árbol de problemas. Exacto. Completar. ¿Cómo es lo que hago? Fernández, te ayudo. Lo primero que hago es poder aquí el sector del agua. Tenemos que ayudar a Fernández, Sanchelena. Yo lo merezco. Bueno, ponemos. Completar, mejorar. Redacción. Clasificar causas y consecuencias son las cosas más generales que aparecieron como cosas para mejorar. Claro. O sea, cosas que había causas que estaban obviando o consecuencias que se estaban obviando. Mejorar la redacción porque había cosas que eran muy difíciles de pasar a positivo o que no tenían las cosas más felices. O algunos que podrían mejorar si empiezan a clasificar o ordenar mejor las causas y las consecuencias, que le va a dar visiones mejores. Para ellos, armen el árbol de objetivos que algunos, no todos, algunos serían evidentes que lo habían hecho, otros no. Y mírenlo, y esto tiene que ser la situación ideal de todos los ideales, idealísima. Y uno cuando mira el árbol de objetivos tiene que decir, es verdad que si esto es así de positivo abajo, esto es así de positivo abajo, eso del medio va a estar solucionado. Claro. Es verdad que si yo soluciono todos estos problemas, ¿se va a solucionar ese problema? Esa es la pregunta. A partir de esto, de que optimicen el árbol de problema, el otro trabajo que tienen que hacer es valorar. Indicador, van a tener que conseguirse los que no lo tienen. El indicador, que insistimos, no tiene por qué ser un número, pero el indicador tiene que ser contundente, aunque sea una foto. ¿Sí? Aunque sea una foto. Pero te agarra decir, bueno, nuestro indicador es tal y a este momento es así. ¿Sí? Por ejemplo, el que tiene ustedes con la foto se podría mejorar vinculándolo con un planito. Sí. o cosas por el estilo, o sea, que de alguna manera muestre esos puntos conflictivos, o el de la manzana a Navarro, que se vea dónde están los laboratorios. Oh, sí. En el caso del indicador que nos hablaban nosotros, que tenemos los datos, saber la cantidad de actas, suponete, cuando fuimos a la práctica de que desde alumnos nos den una cifra exacta. Pero por favor, nosotros, no tiene por qué ser anual, puede ser en el último turno de examen, o sea, se rectificaron. Yo lo que me refiero es, si lo que tenemos que poner es Si es una persona que es una persona que por su cargo, por su rol y demás se convierte en un informante clave, sí está muy bien. Nosotros, como no tenemos un indicador que nos permita dar cuenta de la línea de base, o sea, de dónde partimos, lo que hacemos es, decimos, bueno, nosotros tenemos esta información. Cuando arranquemos el proyecto nos vamos a proponer primero o conseguir las actas o medir cómo es la situación al inicio del proyecto, o sea, antes de intervenir. Eso hace uno cuando no tiene dato, cuando sí puede dar cuenta a través de un informante, etcétera, como esto de la cantidad de alumnos con discapacidad, digo, que no está contabilizado, pero nosotros sí sabemos que hay personas que tienen discapacidad, claro, lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, puede ser, digo, nosotros una foto, un informante, un docente que nos dice, mirá, en mi clase tengo, o los chicos, las mujeres están cursando con hijos, en mi clase tengo tres alumnas, otro docente que dice, en mi clase tengo cuatro alumnas, así. Nosotros lo que vamos a hacer es, antes de arrancar el proyecto, vamos a hacer una encuesta para dar cuenta de la cantidad de afectados. Igual, o sea, la verdad más absoluta es que si uno entiende cómo funcionan los indicadores, puede ser un mentiroso, pero va a mentir bien. Claro, me refiero. Supongan que alguien agarra y quiere ser un estafador. Bueno, si quiere ser un estafador, tiene que saber claramente qué es un indicador, cómo darle valor y todas esas cosas, aunque sea mentira. O sea, acá la honestidad del que hace el proyecto se presupone cuando se evalúan los proyectos. Pero si eso no se cumple, bueno. O sea, pero no digo que se presupone nosotros, que cuando vos presentás un proyecto en algún lado, se presupone la honestidad del que lo está presentando. Si a la deshonestidad no hay con qué darle. O sea, qué sé yo. Es como cuando alguien te quiere garcar algo de plato, pero mentira, a la larga te va a garcar. O sea, por más. Entonces, uno tiene que presuponer honestidad. Si de alguna manera eso no queda verificado, acá en Argentina no pasa nada, por eso tenemos el mismo presidente del Banco Central que estuvo procesado por el megacanje, pero hay países donde cuando vos cometés fallas graves en determinado lado no recibís una sanción, sino que pasás a engrosar una base de datos donde jamás en tu vida vas a poder volver a trabajar en eso. Gran diferencia entre países serios y nosotros. Sí. Pero por ejemplo, es lo que decía yo, creo que el ministro de Educación de Estados Unidos me dijo, no sabemos si nuestros alumnos saben o no saben. Ni siquiera sabemos si nuestros alumnos son efectivamente los que rindieron los exámenes. Por el control que hay, nunca te piden documento, ya tampoco. Dice, lo que estamos seguros es que el que no sabe no va a poder desenvolverse en el mercado de trabajo, porque los tipos tienen que acreditar con un examen su título en todos los estados donde van a trabajar. Si yo me recibo, que yo de ingeniero en un estado y voy a trabajar a otro, me toman un examen. Y si no lo apruebo, no me dan autorización para trabajar. Pero además, si apruebo ese examen y me mando una macana muy grande en una empresa, esa empresa pasa mi nombre a engrosar una base de datos donde hay una lista negra que no me va a contratar más nadie. Pero acá no pasa, pero acá no pasa, me refiero. Es muy latino. O sea, nosotros, claro, pero italianos, españoles también tienen alto grado de informalidad, esa cosa. No es muy argentino. Es que hemos abrevado en una tradición que es así. Vos en un currículum ponés la cantidad de cosas que hiciste, pero no si las hiciste bien o las hiciste mal. Entonces vos podés haber hecho muchas cosas mal y gracias a eso obtener nuevos cargos, nuevas cosas por el estilo, porque nadie pregunta, ¿los hizo bien o los hizo mal? Bueno, los hice. Entonces, trabajos, nosotros queremos que trabajen estas clases, igual yo voy a explicar algunas cosas para terminar esto, y mucho énfasis en valorar el indicador, de ponerle al indicador algo que se garantice que se pueda comparar la situación inicial del proyecto con la situación final del proyecto. El otro tema que necesitamos que se pongan a trabajar es la estrategia. La estrategia que es la que decide en qué... raíces del árbol de problemas se va a intervenir y en cuáles no, tiene que ser un buen argumento. Tiene que ser un buen argumento. En relación con eso, el argumento es lo que ustedes van a hacer con un análisis de factibilidad por algún método de los cuales hemos mencionado ya. De todas formas, uno no presenta el análisis de factibilidad en el proyecto. Se lo vamos a pedir en el proceso que nos hablen del análisis, pero presenta así una argumentación que se basa en el análisis de factibilidad para decir por qué camino va a seguir ese proyecto. Ahora dice, ustedes por ejemplo incluyen al laboratorio de idiomas y dice, no se va a trabajar con el laboratorio de idiomas por tal y tal razón, para que si alguien lo lee y se le ocurre que sería el mejor lugar, decirle, bueno, no, tenemos buenas razones para esto. Pero lo van a incluir en el análisis de actores y lo van a poner en otros lados, porque el análisis de factibilidad también tiene que ver con qué actores incluís y qué actores no incluís en su estrategia de resolución del problema. ¿Sí? Esto debería ser hasta acá sus mayores preocupaciones al día de la fecha. Definido esto, el aspecto de ponerse a hacer el cuadro de actividades, todo eso, sale como piña. Porque cuando uno miró las factibilidades ya estaba mirando las actividades. O sea que ya está implícita la idea de las actividades y después hay que ponerse en el cuadro de actividades y a mirar quién es el responsable, la lista de chequeo, todos los recursos que insume. Pero eso no es que tenga un esfuerzo terriblemente sobrehumano para hacerlo. Si esto no está bien, no vamos a ningún lado. Recordamos que la mirada del evaluador es diagnóstico. Problema. Diagnóstico. Actividades. Porque las actividades, cuando uno mira las actividades se da cuenta cuál es la estrategia, no necesita leerla. Costo y después mira todo lo demás. Si en ese juego de problema diagnóstico, actividades, costo encuentra algo que es demasiado discordante, lo tira para el costado a la lista de los proyectos que no merecen ser considerados. Ese es el más o menos metro. ¿Cómo medimos por su tema costos, por ejemplo, nosotros con lo que estamos haciendo? En principio, si uno deliraga, por ejemplo, vos no, en principio el costo se deriva absoluta y totalmente de la columna recursos del cuadro de actividades. Todo lo que aparece como recurso en el cuadro de actividades va a tener un precio en el presupuesto. Eso. Lo que quiero preguntar es, digo, nosotros en los proyectos que hagamos, cuando valoremos costos, sí, por más ridículos que parecieran, por menos o por más, lo presentamos con el costo que nosotros creemos. Sí, pero el costo va a aparecer discriminado en aportes propios, lo que no hay que poner, y en monto solicitado. El monto solicitado, si tiene un tope, el proyecto, hay que pegarle al tope. Si decimos vamos a entregar 20 lucas por proyecto, monto solicitado va a ser 20 lucas. Y los aportes propios, como no lo van a poner, No, no, mirá, pero valorar bien los aportes propios tiene que ver con que te estás diciendo por 20 lucas estás comprando algo que vale mucho más. ¿Cómo se valora la cosa? Suponga que estamos trabajando en un voluntariado y el voluntariado te pide los aportes propios. ¿Cómo valoro mi aporte de mis horas de voluntario por mi costo de oportunidad? Agarro y valoro mi sueldo docente, lo divido por el número de horas y a cada hora de voluntariado que pongo le pongo eso. ¿Qué número le pongo? Bueno, ahí ya entran discusiones. Yo puedo poner eso en función de mi salario bruto o en función de mi salario neto. A la universidad le cuesto mi salario bruto. Entonces yo pondría mi salario bruto. Pero si yo tengo que agarrar y pedir plata en otro proyecto que sí me paga honorarios, como los de extensión que paga una parte de honorario, le pongo mi salario neto, porque lo que yo estoy recibiendo en realidad es mi salario neto. A todo esto me pregunto a cuánto cotizarán nuestros salarios en el... Viste que nos va a ser mutado. Si nos van a ser equivalente a no sé qué. ¿Será un salario bruto o salario neto? Para el curso este nosotros vamos a tener una pregunta. Nacho, te puede. No, no se sabe, porque esto es la Facultad de Economía. Si es una locación. Si es un contrato de desarrollo de actividades. Vos dijiste uno que me habían pagado 7 mil por clase. Yo quiero que me paguen 7 por clase. O yo. No, no, pero. ¿Vos sos E? ¿Sos S? No. Para mi marido sí soy E. Especial. Si no sos S, si no sos S, por 3.500 la clase. No, es solo para esto. Mañana me vas a hacer presente en el Consejo Académico de la Barca. Si no entra en la categoría S, no lo vamos a hacer. No sabía decir. Bien, cerremos esto. Este juego de acá es lo primero que tiene que estar bien. ¿Sí? La justificación tiene que estar bien también. Pero si la justificación está bien y esto está mal, no vale la fuerza. El cronograma, del cual todavía hablamos poco, ¿tiene que estar bien? Sí, tiene que estar bien. Pero si el cronograma está un poquito mal y esto está bien, todo pasa. Pero si el cronograma está perfecto y esto está mal, no pasa. En cuanto a las actividades, ya lo he mencionado, pero voy a ser rebuznante. Recuerden que hay tres actividades que son inevitables. Una actividad de apertura, una actividad que marque el inicio del proyecto, una actividad que cierre el proyecto y las actividades de seguimiento y evaluación, que son de la misma calaña, que todos los proyectos la tienen que tener. Seguimiento y evaluación también van a ir en la tabla de actividades porque consumen recursos. Necesitas gente que trabaje, que junte datos, papeles, computadora. Entonces, todo aquello que consume recursos tiene que estar en el cuadro de actividades porque va a ser un costo del proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, que te decían con la plata del proyecto tiene que prever dos viajes a Buenos Aires del coordinador del proyecto porque va a haber dos reuniones de tal cosa. Entonces vos tenías que presupuestar los pasajes esos y tenías que inventar una nueva actividad que se llamaba viajes a Buenos Aires, porque si lo querías presupuestar tenía que estar en el cuadro de actividad. ¿Sí? Bien, dudas existenciales sobre lo que nos espera trabajar hoy, especialmente que es de acá para arriba. Igual pueden preguntarnos directamente cuando estén trabajando, pero primero, ¿se entiende lo que estamos diciendo que tiene que estar? No se pongan a trabajar con cosas raras, como el hilado fino de una actividad, es decir, esta actividad va a ser así, va a llevar tal cosa, hasta que no esté bien claro por qué se intervienen en ciertas raíces del árbol del problema y en otras no. ¿Llegaste a ver lo de Loisa? Sí. Porque es un proyecto que intervenía en una raíz que jamás podría dar esa raíz un resultado sobre... por sí sola sobre el problema central. Entonces estaba bien esa, eso sí, pero eso solo no era condición suficiente, aunque era necesaria para producir una mejora en el problema central. Entonces tenés un problema: si tu lugar de intervención no tiene resultados sobre el problema central, estás en un problema. No significa que sea inútil, significa que hay que hacer algo más. ¿Sí? Bueno, ¿Ese sería un problema de diagnóstico? Ahí. No, es un problema de elección de la estrategia. Pensar que había cosas que eran no factibles, pero en realidad si todo eso es no factible, tu proyecto se va al fondo. O sea, hablaba de un problema de transporte, de esas cosas, y se quedaba en el tema de movilizar los reclamos. Y... Entonces vos pasabas a tener gente movilizada reclamando, pero eso mejoraba el problema de transporte. No, solo vas a tener la gente movilizada. Entonces no podés agarrar y decir que si vos agarras y haces eso y la gente se movilizó perfecto, el problema de transporte sigue existiendo. Si no, se dan otras cosas. Y eso porque malinterpretó la consigna que dice que vos tomás una parte del problema, por ejemplo. Y lo que hizo fue esto, tenía el árbol este, acá las raíces, así, y de golpe, cuando estaba acá, las raíces, el árbol del problema no estaba mal, estaba bastante bien. Sí, tenía algo así, y por acá, y se focalizó acá. Al focalizarse acá parecía que este era su problema central en el proyecto, aun cuando el árbol estaba bien y el diagnóstico estaba bien. Entonces, su resultado lo podía mostrar en este nivel y se quedaba muy contento. Pero como esto era una condición necesaria pero no suficiente para que haya una reforma en esto, esto tenía que ver con la movilización y la organización de la gente. Que golpeaba el problema de transporte pero no lo mejoraba. Al final la gente iba a seguir teniendo tantos o los mismos problemas de transporte, solo que iba a estar movilizada y organizada. Porque ahí yo lo que creo es que falta una causa en el medio, al ver esto, ¿viste? Como que falta una causa en el medio, que es que la gente se moviliza, el Estado plantea una reforma, ¿entendés? Y esa, bueno, me parece a mí, como que esa es la causa intermedia con el problema central, por eso no significa nada. Pero tengan cuidado con eso, que hay logros que son muy buenos. Por ejemplo, hay proyectos que son buenos, pero por ejemplo se quedan en la capacitación. Yo ahora digo, vamos a implementar el expediente electrónico. Entonces lo que vamos a hacer es capacitación. Ya está. ¿Con la capacitación alcanza para que se implemente el expediente electrónico? No. Sobre todo si en tu diagnóstico, no digo que sea el diagnóstico de pero si en tu diagnóstico está que no hay computadora, que no hay elementos de digitalización, y no hay capacitación, ¿qué vamos a hacer con la capacitación? Y si sigue sin haber computadora, y si sigue sin haber eso... Estamos todos capacitados y no tenemos computadora. No tenés computadora, entonces tenés que tocar dos puntas. Las computadoras. Pero hay otros proyectos que sí, con una sola de las causas vos podés garantizar un efecto, aunque bajo, en mejora del programa central. Pero hay algunos que se van a tocar. De la red de agua. De la red de agua, que con cualquiera de ellas. Afecta bastante. Sí. Está bastante repartido. Sí, solucionamos que son una parte del problema. Y uno puede encarar diferentes ramas, por ejemplo, en ese árbol que vos dibujaste en el pizarrón. Sí. Ella podría haber encarado, por ejemplo, lo que vos marcaste y una... Y una más, y sí. Y una más. Sí, por ejemplo, elaborar un proyecto que ahora lo están haciendo, justo lo escuché a la mañana en la radio antes de venir para acá, el proyecto de transbordo se está haciendo. Ahora es decir, la gente se moviliza y además conseguimos que haya transbordo en el transporte. Ayer se trataba de transbordo. O la gente se moviliza y hay un proyecto de cambio de recorrido de las líneas. Hola en el Consejo Deliberante. O sea, y entre tus supuestos está que el Consejo Deliberante lo va a tratar o no, que no lo podés controlar. Pero bueno, si vos tenés un proyecto bien armado de transbordo, de cambio de recorrido, de cambio de frecuencia, de lo que sea, y además está la gente movilizada, interesada en el tema, entre las dos cosas algo va a mejorar. Pero no. O tenés que cambiar tu nivel de problema central y no es ese tu problema central. Si tu problema central era falta de movilización y organización en los vecinos de tal barrio, entonces buscabas un indicador de que no estaban movilizados ni organizados, y al final del proyecto tenés armado una sociedad de fomento o lo que fuera que los organiza, claro, pero el problema central ya no es el problema de transporte, está por otro lado. Bien. Hoy vamos a ver algunos aspectos técnicos que superan lo que tiene que preocuparlos a ustedes para lo que están haciendo ahora. Recuerden que tienen las planillas subidas para ver las evaluaciones y preguntarnos cosas, aunque no creo que les sirvan de mucho porque nos entendemos nosotros solos en esos grabados. Pero más o menos... La fecha está entendida, se entiende bien. Sí, y aparte están los comentarios de lo que dijimos, lo que pasa es que no... Pamela comenta más flechas que te huelchen. La última columna del pollo está medio borrosa. Yo no me llevo la foto. Soy socióloga, escribo mucho. Entonces, no con flechas. Atarme a solo una flechita me es muy difícil. Tengo que hacer una capacitación. La flecha no apareció. algunas de las cosas que nos interesan, piensen que una actividad, esto lo dijimos en la última clase que hablamos de la estructura que tenía que tener la presentación, la verdad que hablamos del proyecto, que una actividad hay que pensarla primero por su producto. Vamos a hacer esta actividad para obtener tal cosa. Que ese producto de la actividad se parece mucho a lo que aparece abajo en el árbol de objetivo. Si vos visitas ese problema, vecinos escasamente o nulamente organizados, y en el árbol de objetivo aparece vecinos altamente organizados, ese va a ser bastante parecido al producto de una actividad. Aunque puede haber varias actividades que apunten a ese producto. Y que esos productos son bastante parecidos a el tema de redactar un objetivo particular, solo que está redactado de distinta manera. Y que esos productos merecen también un indicador de producto. Ese indicador de producto igual no hace falta que uno lo tenga preestablecido al iniciar el proyecto. Al iniciar el proyecto lo único que necesita uno es el indicador del problema central. ¿Sí? Presupuestar, que habíamos hablado algo, repasamos el tema de presupuestar ahora y el tema de programación del proyecto, pero estos son los que llamamos aspectos técnicos. Los aspectos técnicos se pueden salvar con mucha más facilidad que los aspectos esenciales, que son los que estamos poniendo ahí, que son los errores de diagnóstico, los errores de estrategia o la incompletitud de los diagnósticos de las estrategias. Hemos hablado ya del presupuesto, pero vamos a hablar de algunas mañas del presupuestar. Cuando uno tiene que presupuestar cosas que no va a pagar, si yo agarro y voy a poner una computadora que es un bien de uso, pero mi proyecto va a durar más que el bien de uso, divido el costo de la computadora por los años que dura y le pongo el año que dura el proyecto. Eso no lo pueden evitar porque la computadora dura más que el proyecto, pero que yo ponga la mitad o un tercio del costo de la computadora tampoco es del todo cierto. Es como si yo le adjudicara a este curso un cuatrimestre de uso de computadora y en realidad yo la computadora la uso para 5 materias más, para ver películas, para boludear en Facebook, esas cosas así. Pero si lo pongo yo como aporte propio, se lo pongo, digo. Usé un cuatrimestre de computadora, un semestre de computadora, un sexto de precio de la computadora, lo gasté en este curso. ¿Por qué? Porque lo pongo como aporte propio. Entonces, de alguna manera le estoy diciendo al que lo mira, que sé que esto no se agota en la duración de la actividad, pero no le estoy diciendo que uso la computadora para dar otras materias. Pero también me estás diciendo que si vos no pondrías tu computadora, ellos tendrían que darte una computadora por 6 meses. Me tendrían que dar una computadora por 6 meses, que me la tendrían que dar, y yo con esa computadora pondría volver a hacer el PEN y todas esas cosas, y la usaría para las otras materias. ¿Se entiende? Porque si me la dan, no me... O sea, si la dan, bueno, acá te la dan por el rato, ¿no? Vos pensás en la computadora, te la dan por el rato, pero si la pedís en un proyecto, como que te la quedás vos durante todo ese periodo que dura el proyecto. Entonces, uno tiene más flexibilidad para presupuestar los aportes propios que los montos solicitados. Por eso es porque generalmente, por lo que generalmente los aportes propios dan mucho más grande que los montos solicitados. Porque los aportes propios uno tiende a sobrevalorarlos. Tiende a sobrevalorarlos. También es cierto que si es un proyecto que no paga honorarios, tus honorarios, ya sea en precio o en horas dedicadas, mientras que sean creíbles, los podés aumentar, qué sé yo. Si yo agarro y necesito un dactilógrafo y un dactilógrafo personal me pasa 2 hojas por hora, pero yo escribo 6 en una hora, mi hora la voy a poner como fueron 3 horas, porque soy más productivo el triple que a uno al que habría que pagarle. Entonces vos agarrás y no le ponés lo poco que vos tardás, sino le ponés la duración media de eso y lo valorás en esos términos. Entonces, hay que tener ese cuidado y de cómo valorar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo valoro un cañón? ¿Cómo valoro yo un cañón? Busco alquiler de cañones. y me fijo cuánto sale alquilarlo y le pongo ese precio, ¿sí? O si es un cañón que se va a usar para el proyecto un año y dura tres, como supuestamente duran los bienes informáticos, me fijo cuánto vale un cañón y pongo el tercio. Hay veces que te da más alto el precio del alquiler que un tercio del precio del cañón. En ese caso, puede ser una estrategia por si uno decide comprarlo o por si uno decide pedir el presupuesto de determinada manera, cómo lo ponga esas dos cosas. Si yo agarro y valoro este curso poniendo alquilar el cañón durante 13 encuentros o 12 encuentros, lo que tengamos, durante 6 o 7 horas, me va a dar un punto mucho más alto que lo que cuesta comprar que un sexto del precio de un cañón. Lo viene de alquilo todo es un buen lugar para averiguar cuál es. ¿Cuál? Alquilo todo. Alquilo todo. Y Mercado Libre son buenos lugares. Recuerden que Mercado Libre subvalúa los precios, por eso se publica en el Mercado Libre, porque ahí no se pagan impuestos y otras tantas cosas. Entonces uno tiene que valorar las cosas y muchas veces te piden presupuestos, pero en ese caso no duden al pedir presupuesto y digan, no me pongas precio descontado con descuento no sé qué. Poneme el precio de lista sin todos los descuentos, porque si yo ahora presupuesto una resma y la compro dentro de 3 meses, después de la suba del dólar y todas las cosas, no la voy a poder comprar. Entonces, al poner los precios, uno tiene que poner eso o poner una calidad muy buena de todo lo que compra, y después cuando hubo inflación dice, dada la inflación, compramos esto que es más berreta. Entonces, presupuesto hojas de 80 gramos, y una vez que no me alcance la plata, digo, bueno, voy a usar hojas de 60 gramos, pero porque el monto que me dice me desactualizó, ustedes no me van a actualizar por inflación, pero que te alcance la plata para comprar todas las hojas que necesitas. Entonces, si vos justificás la baja de la calidad por un aumento del precio, se justifica bien. Ahora, si vos ya pusiste la demás baja calidad, lo único que puedes hacer es bajar la cantidad, y si bajaste la cantidad te puede comprometer el éxito del proyecto. Buscar el precio en el lugar más caro. Claro, buscar precios en los lugares más caros también es cierto, y después comprar en donde más vale. Uno tiene que citar donde consigo. Ay, cuando te piden presupuesto, tenés que presentar a veces la carta de solicitud del presupuesto y los tres presupuestos. Es un problema eso porque nadie te quiere sellar un presupuesto generalmente. Sí te lo dan impreso, pero no te lo quieren sellar, entonces uno las pelea con membrete y esas cosas, porque nadie te quiere poner el sello y el gancho en un presupuesto. Te ponen validez del presupuesto, todo así, pero nadie quiere poner el nombre. Que quede oficial. ¿Eh? Nadie quiere poner que quede oficial. Aun cuando queda oficial, por ejemplo, Delta Computación te los imprime en papel oficial, o te los manda en PDF en papel oficial, pero le falta un sello, no quieren ponerte un sello. No lo tienen a veces, no sé. Y el empleado no se quiere jugar también a que después te pasó un precio y como sale que dice validez, este presupuesto 30 días y hoy el dólar termina de 30 mangos, la empresa dice, vos vas con eso y la reclamás, porque es un contrato, un presupuesto firmado es un contrato. Sí. De hecho, en la industria de la construcción se firman presupuestos como contratos. O sea, vas a un presupuesto, que se firma ese presupuesto y el otro está obligado a hacerte las cosas por ese presupuesto porque tiene la firma de los dos, además de facturarte. Entonces, firmar un presupuesto es una cosa seria, muy difícil de conseguir. Transporte ético y seguros. Este es un rubro. Recuerden que cada vez que uno tiene una factura bochada, tiene dos posibilidades. O consigue una factura idéntica que no sea bochable, que puede ser del mismo proveedor que te haga otra porque esa estaba mal, o lo que sea, o de otro proveedor que te haga una factura de lo mismo, o lo pone de su bolsillo. No hay muchas más alternativas, porque nadie te va a pagar por una factura que es inválida. Y las facturas tienen un montón de boludeces, el CAI, el no sé qué, el no sé cuánto, que hace probable que una factura sea bochada. No, porque están ni tachadas ni enmendadas, y así, la lista es larga. O, por ejemplo, vos presupuestás, tenés una actividad y traes expositores que vienen de otro lado. Entonces le decís, tomate un taxi de tu casa al aeropuerto y pedile ticket, tomate el avión que te lo pague yo, tomate un taxi a la facultad si llegas a Rabí, pedile ticket. Y después los tickets que le dan los tacheros no sirven para nada. O vos parás un taxi, me ha pasado cuando ves, pero en esa condición le decís, ¿tenés para emitir ticket? Sí, te dice, ¿cómo no? Terminas el viaje, le decís, dame el ticket, dice, uy, no anda, si te lo vendieron, te das un papelito así. Se queda sin papel. Ese taxicop, qué sé yo qué, no es una factura válida. Entonces, como yo soy el invitado, a mí me tiene que pagar el taxi. ¿Y quién lo paga eso? No se sabe. Hay ciertas estrategias que permiten salvar esas cosas, que es presupuestar ciertos transportes, por ejemplo, con tickets de nafta. Y conseguir que la gente cuando carga combustible te consiga... Entonces tenés como una batería de boletas alternativas, sí, para reemplazar aquellas cosas de las cuales no podés tener ticket en el morrubro. Entonces, a veces es muy práctico que ciertos viáticos uno los presupueste con boletos de colectivo, que dice la gente, guardame, ábrela, con cargas de tarjeta sube, que si te hacen un ticket. Que esté a nombre del usuario y que se pueda emitir el informe de uso. Con tarjetas telefónicas, que pueda buscar cosas por el estilo, pero el más fácil es litro de nafta. Litro de nafta, regarpa, le decía a todos los amigos, cuando vaya a cargar nafta, pedir una factura a nombre de Universidad Nacional de Mar del Plata, lo que sea. Pero no es que estás mintiendo en lo que gastaste, es que si no lo podés justificar, lo ponés de tu bolsillo. Estás mintiendo el rubro, nada más. ¿Eh? Estás mintiendo el rubro, pero no en el gasto. No en el gasto, no en el gasto. Igual pero, si venís de La Plata, bueno, a Mar del Plata, tratá de no cargar en el coche, por ejemplo. No, pero el tema de tener mucho cuidado con esas cosas de las facturas que no podés rendir porque te las comes de clavo. Y este es uno de los rubros, junto con el dentro del bienes de consumo, fotocopias, también es un rubro que es fácil conseguir facturas de fotocopias. Porque vos sabrás, así que yo, sacar las facturas en el centro de estudiantes no te hacen factura. Y son las más baratas. Pero yo tengo un socio del cual nunca recibí ningún dividendo, que tiene un local que se llama Obra Libre en la esquina de Jesús Obrero, del cual yo soy dueño, que es mi compadre, que nunca paga ni los impuestos. Entonces le digo, bueno, hace 15 años que estás en el negocio y no paga nada, haceme facturas por fotocopias, tal vez por el estilo, que las saqué en el centro de estudiantes, pero haceme las facturas a 1,50 y tengo que cubrir el gasto de viático, y me lo hace. Porque si no lo tendría que echar igual. Pero, te conviene hacer la boleta. Pero es un amigo. Uno no tiene que pensar que va a ganar plata con los amigos, pero por lo menos que te hagan una. Por favor. Que te haga la boleta, vos que pensás, que te haga la boleta cuando tiene que hacer la boleta. O lo vacunas. He dicho. Contra la mala onda. Y los servicios personales, que también hay servicios personales que pueden ser un recurso propio y hay recursos personales que pueden ser un monto solicitado. Los que son recursos propios generalmente están limitados en los montos y requieren una factura que tenga ciertas características. Yo me acuerdo una vez que di, el primer curso que di de proyectos, después de darlo de la Secretaría de Política Universitaria, lo di en la Secretaría de Extensión de acá de Económicas. El secretario de Extensión era Daniel Guzmán. Y yo di ese curso, pero doné la plata a la Secretaría de Extensión para tener caja chica. Y no me lo quería pagar. Porque sabía que yo lo donaba, loco, es mi tiempo, yo lo facturo y se lo regalo al que quiero. No hay que equivocarse con eso, ¿no? O sea, uno puede, uno tiene servicios personales y uno puede agarrar y facturar cosas, si las pasó como servicios personales, que también es la factura que te sirve para cubrir esos gastos que no podías cubrir. Entonces yo agarro un proyecto de extensión en el que voy a trabajar gratis, y agarro y me pongo los recursos personales con 1000 mangos para tener 1000 mangos de caja chica. Caja chica es lo que gastás en vender comprobantes en un proyecto y lo dejás para cubrir todos esos gastos. Y alguien te dice, ¿y pero vos facturaste por el proyecto? Sí, porque trabajé, mi hora es cara. Yo soy un tipo caro por mi tiempo. Y la facturé, dice, ¿y pero cuál es que bueno, en realidad lo usamos para caja chica, pero lo facturé porque tengo derecho a facturar. Y si lo quiero usar para caja chica, es mi problema. Si lo quiero donar al proyecto, es mi problema. No es el problema de que presentar la factura. Entonces, ese rubro también sirve. Cuando tenés voluntarios que tienen facturas y disponibilidad para facturar, te liberan pequeños montos, porque no les puedes pagar millonada, que te permiten ajustar otros rubros. ¿Sí? Entonces, hay que tener dos cuidados. El primero es que en los recursos solicitados necesitas factura, pero el otro es que también tenés flexibilidad de manejar ciertos rubros, insisto, fotocopias, nafta y ciertos honorarios personales son fáciles, y que en los aportes propios hay que ponerse el precio que vale nuestro trabajo. Yo digo, si yo pongo lo que cobro en la universidad como salario bruto, en principio nadie me va a discutir. Pero si quiero, podría poner lo que cobro cuando hago una consultoría. O cuando me voy a poner a dar un curso a otro lado que me pagan mucho más. Yo gano que yo, me dan un curso viernes y sábado a otro lado y me pagan más que al especialista Víctor Parasi. Como el doble o el triple. Me sale la pregunta. ¿De qué? No, dejar. Final de la nota. Bueno, sobre la base. O sea que el recurso propio no es el que se está pidiendo, sino. ¿De disposición a? Yo leí la otra pregunta. Se preguntaba como crítica de género, de mujer, si en lugar de Díazone hubiese un señor, si. ¿Te harías homosexual para hacerlo? Quiero aclarar que cuando puse esposo de él, lo puse con X al final, para que no fuera esposa o esposa de él. Claro. Okay. Tal cual. Tal. Pero quiero aclarar esto muy formalmente. Sí, lo pondría eso, que estoy dispuesto a hacerlo. Porque, digo, la carta en sí está espectacular. Yo la de pelear y de capaz de cualquier cosa. Porque la carta en sí está espectacular. El comentario de Azone. Yo te quería hacer esa pregunta, sí, si en lugar de ser Mónica fuese un varón, ¿le plantearías eso? Sí, lógicamente te lo plantearía. Sí, escrito así, de hecho, sí, te creemos capaz. De una que sí lo plantearía, le pondría una... Sí, me lo haría con más placer. Podría quizás hacer una observación respecto de la consumación del matrimonio, quizás podría haber una observación de que habría que hacer ciertos acuerdos previos. Claro. De cómo se consuma. Un contrato prenupcial. Pero sí, lo pondría de una, ya he puesto cosas peores. Sí. Si lo firmás vos, ya. Bien, volviendo a esto que nos ocupa, generalmente esta suma les tiene que dar más que la otra. En esta suma, aparte, se suele poner lo que aportan todas las instituciones que participan en el proyecto, okay. Y no solo nosotros. Entonces, si nosotros estamos trabajando con escuelas, ponemos lo que aportan las escuelas, salones, docentes. Si estamos trabajando con oficinas de la facultad, y hay gente de las oficinas que va a tener que dedicar su tiempo a esto, les valoramos su tiempo y lo ponemos como una contrapartida. ¿Sí? O sea, en este proyecto, de este curso, su tiempo acá es parte de lo que cuesta este curso. La mitad. ¿Eh? La mitad. ¿No? Sí, la mitad. Está bien, pero es parte de lo que cuesta el curso y hay que valorarlo. Todo eso es una inversión y de alguna manera se tiene que ver reflejada en esto. Significa que contrapartida es porque no. No te dan plata. Aportes propios, contrapartida. ¿Qué se hace cuando estos números igual parecen muy grandes? Uno agarra y le brinda criterios de comparación al que evalúa, aunque no te lo pida. Entonces uno agarra y dice, ¿cuánto pedimos por esta actividad? No sé cuánto van a ser nuestros honorarios acá, pero supongamos que sean en total 6 meses, 60 lucas con el equipo. Calculo que vamos a ver. Sí, para ahí. La inflación que calculaba. Claro, 60 lucas. Y digo, los que asisten son 34 durante 6 meses, digamos. Entonces divido las 60 lucas por el número de participantes por mes. Entonces 60 lucas dividido 30, vamos a hacer así. Sí. Son 2 lucas dividido 6 meses, son 300, 250 mangos por encuentro de 6 horas. Por persona. Y si quiero lo divido por las 6 horas, claro. 250 lucas dividido 6 da 40 pesos la hora. 40 pesos la hora por cursante es una ganga. Y se lo comparan si cualquier curso de capacitación. No, da menos. Bueno, pero. 150 dividido. No. Pero si cualquier curso de capacitación. 13 pesos. Sí. Bueno, por persona. No, estoy seguro. Volver a preparar estructuras, descargarlo, reparar. 13 pesos. Cada uno. Claro. O sea, y entonces eso da una idea de que es barato, pero aparte, cuando competís contra otro y estás seguro de que tenés más beneficiarios y sabés que el monto que va a poner el otro es el mismo porque todos pedimos el máximo de lo que te otorgan, Si vos sabés que tenés más beneficiarios, le sembrás la duda y se la dividís por el número de beneficiarios para que el otro diga, a ver cuánto me da si lo hago en el otro, cuando tiene que decidir, y en el otro le da más, y ya tenés ante paridad de buen diagnóstico, de buenas actividades, de todo bueno, generás una variable de decisión, que si hay que otorgarle ese fondo a uno solo, se va a elegir al que tiene mejor rendimiento en base a lo que pide. ¿Sí? Despertarlo al compañero. Estás peor que yo. Estoy muy cansado y te veo peor que yo. Pero acá les comento algo. Cuando tienen una actividad así, que uno tiene mucho sueño, esas veces que a veces me casan un congreso así, y la tarde del día que viajaste toda la noche, lo que tienen que hacer es hacer lo que hago yo ahora. Presten atención a uno que se está durmiendo y que su objetivo sea mantenerlo despierto. Entonces ustedes no se duermen. Yo lo miro a él porque yo tengo también mucho sueño. Entonces cuando lo veo es que estoy durmiendo, digo, lo despierto a él y yo me mantengo atento porque estoy permanentemente despierto. Está al lado de la ventanita, se ve tentador para quedarse ahí dormido. Al padre de cualquier silla. Está aprendiendo sí. Que le gusta. Claro. En la Biblia se peor. Eso de no, tener no. El monto total del proyecto, uno podría decir en este curso. Este curso cuesta como 400 lucas, sumando el espacio, el tiempo que ustedes ponen, entonces, pero solo va a tener que desembolsar la universidad de esas 400 lucas 13 pesos con 50 por hora por cursante. Dame dos, o sea, con tan poco desembolso, comprar algo que vale tanta plata es un negocio. La universidad no la está desembolsando, pero la está gastando la plata. La está gastando. Este aula vale, ese cañón vale, esta luz vale, todo esto vale. Pero no la está desembolsando. Y las instituciones miden desembolso. En una época, cuando se puso de moda tener PEI, Proyecto Educativo Institucional, y PCI, Plan Curricular o Proyecto Curricular Institucional, yo que en esa época era un serio profesional de la educación, que era mi segunda carrera, en la cual tenía posgrado esas cosas, que era convocado por instituciones para hacer eso. En las instituciones públicas que me convocaban y tenía relación, lo hacía gratis. Pero en las privadas, los vacunaba. ¿Ves que no lo usas en buen término? Los vacunaba contra un mal plan curricular. Tenían el antídoto contra un mal plan curricular. Entonces agarraba y les pasaba mis honorarios y les decía, ¿cuánto vale? Le decía yo, 30 lucas. Pero yo trabajaba 6 meses para hacer esto porque hacía reuniones con la gente y decía, te salgo menos que un preceptor. 30 lucas dividido 6 meses son 5 lucas, el salario del preceptor de un turno te sale más caro que esto. Son más barato y el proyecto educativo este que te hago, lo voy a hacer estos 6 meses y te va a durar durante años y lo vas a revisar, lo vas a modificar y con esa estructura no me vas a llamar más y no me vas a volver a pagar porque vas a usar las mismas formas de diagnosticar, lo vas a ir actualizando. Digo, por 5 o 6 meses de preceptor estás comprando algo que te va a durar toda la vida antes de la institución. Entonces los tipos decían, bueno. Pero si vos decías 30 lucas, decían, ¡oh! 30 lucas, pero 30 lucas, 30 lucas, yo. No. Entonces tenés que dar la referencia a cosas que el que pone la plata le resulten significativas y la pueda comparar con otro gasto. Una vez con una amiga hicimos un proyecto que se llamaba Antes de leer, que era un corto de radio donde se le hacía un pequeño reportaje al autor de un libro que sacaba una editorial. Entonces, teníamos producción, porque era un corto de radio bien armado, la idea era tener este corto y que se pasara a distintas radios, FM, entonces decía, qué sé yo, salió el nuevo libro de Daniel Scioli, que se llama, dice, ahora estoy demostrando lo bueno que sería si me hubiera elegido presidente. Entonces vos tenés. Dame una mano. Vos tenés esa. Entonces, tenés un corto de 10 minutos donde el tipo te cuenta el libro. Te dice: en este libro yo cuento cómo aún desde la oposición llevo ocupando un rol de liderazgo y preponderante en la conducción de todos los argentinos, peleando por su bienestar, bla, bla, bla. Entonces la gente, antes de comprar el libro, ya tiene, se lo contaba. Entonces le pedíamos plata a esta editorial y le pedíamos, es como si te dijera que eso, que cada producción de esos cortos nos costaba como 20 lucas entre lo que estaba de esas cosas, y por mes se hacían varios cortos, y decían, pero esto me sale, qué sé yo, 150 lucas por mes. Dentro de ello estaban los honorarios de esta amiga, que era la que lo producía, que les cuento una cosa, esta amiga yo la invité a estudiar cine y estuvo preseleccionada para ir a Cannes ahora. Toma. Con una película que se llama Sombras Iluminadas, que es un documental sobre las cartas que se escribían Cortázar con el director este de cine, que es el director de la Escuela de Cine de Anoxama, que está en vida todavía, y es un corto hecho sobre las cartas y las grabaciones que le mandaba a Cortázar y los pedazos de película que se iban filmando, excelente, pero ganó la vida de Robledo Plush para ir a Cannes, que es más marketingera. Bueno, pero el tema es que nos dice, pero esto es caro. Entonces nosotros nos conseguimos el presupuesto de publicidad de esa editorial y era como si fuera así, que yo, 3 palos por mes. Entonces te pedimos 100, 150 lucas por mes y vos estás gastándote 3 millones. Lo que te pedimos nosotros representa tal porcentaje y nosotros teníamos ya hecho el lugar, lo vamos a colocar en todas estas FM, en estas AM, en estos lados, y te daban más publicidad. Y dijo, caramba, ¿sí? Y de repente vino la crisis del 2001-2002, la empresa esa casi que se retiró del país y que ella no le interesó vender el libro, lo empezó a hacer afuera y no se hizo, pero entraba en el proyecto, entraba porque comparado con su gasto de publicidad era insignificante y tenía posibilidades de ser un gran impacto. Nunca se hizo, pero si alguien lo quiere usar, le regalamos los derechos de autor, porque yo no lo quiero, a mí no me interesa como asesor profesional, y mi amiga ahora es cineasta, y ya no le interesa tanto. ¿Se entiende esto de la importancia del presupuesto y de darle ese enroque al presupuesto? Esto que aparece acá, todo tiene que estar en el listado de recursos de las actividades. Nada que esté en el listado de recursos no puede aparecer acá, ni nada que esté acá no tiene que ser recurso para una actividad. ¿Sí? Algunas cosas de presupuestar que vos decís siempre que te toca. Ya lo dijimos la vez pasada. Bueno, pero las viandas, sí, estas cosas, esas cosas. Pero tengan cuidado con el presupuesto que lo miramos. Lo miramos. No entendí nada de lo que está acá. No puede no estar en la, no, la, en las actividades. Claro, tiene que estar siempre. Sí, tiene que haber una relación entre todo eso. Lo que pasa es que yo lo que tengo que hacer acá, si hay. Es el total de todo lo que va a salir, sí, dentro de todas las, claro, actividades. Entonces, si yo veo que veo 3 remas y veo los recursos que salen de la actividad, yo voy a sumar. Esta necesita una rema, esta necesita una rema, esta necesita una rema, esta necesita una rema. Es decir, en las actividades me aparecen 4 remas y acá me está presupuestando 3. Porque uno con el ojo entrenado lo pasa a ver con mucha facilidad. En general, en las actividades se olvidan de poner el esfuerzo humano, la gente. Se olvida de poner 2 coordinadores durante tantas horas, ¿sí? 1 árbitro del partido de fútbol durante tantas horas. La gente tiende a omitir poner su tiempo. Y todo lo que es coordinador y eso va también en lo que es las actividades de seguimiento y en la actividad de evaluación. Y tengan en cuenta que además de la resma que se usa para determinada actividad, en la capacitación, también está el material que consume esas actividades de seguimiento y evaluación, el proyecto avance o como determinadas cosas que después lo vemos también cuando hablamos de un coordinador del proyecto, un administrador del proyecto, etc. Pero cuando es el seguimiento y evaluación, ¿no? A partir del proyecto. El seguimiento es mientras. Y la evaluación es a partir de. Sí. Una observación también. ¿Cómo analizas la cantidad, por ejemplo, de resmas? No, y uno supone, digamos, sí, para hacer un seguimiento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cada actividad, a cada uno de los participantes, le vamos a dar una encuesta para ver qué le gustó de la actividad, qué no le gustó, si le gustó, qué le gustó. La actividad también es como para hacer necesidad. ¿Cómo? Vos, el seguimiento lo tenés que poner en otras actividades y hacer una actividad. Es una actividad base, claro, actividad de seguimiento. ¿Qué vas a hacer? Cae, o sea, se tienen que entender los recursos que vas a necesitar. Claro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, va a haber 6 capacitaciones a las que espero que vayan 30 personas en cada uno. 3 por 6, 18. Claro, las lapiceras. Yo le voy a dar las lapiceras. Pero igual van a hacer falta las lapiceras. No se las voy a dar. ¿Las voy a presupuestar? Sí. porque hace falta que las lapiceras estén y lo voy a poner como un aporte propio. Como cuando sí, que no había comprado. Claro, claro, todo eso, sí, todo eso tiene. Pero si no hay lapicera, no hay apuntes, entonces las lapiceras tienen que estar. ¿Quién las pone? La gente, bien, pero eso es una cosa que tiene que estar en el proyecto, que forma parte, por eso digo que la lista de recursos funciona como una lista de chequeo, la lista de recursos de una actividad. Entonces uno agarra y dice, vamos a hacer esta actividad, y uno dice, seguro que hay gente que va sin papel y sin lapicera. Entonces digo, aunque presupongo que la van a llevar, voy a llevar 12 lapiceras de más y tantas hojas de más para darle a la gente que se va a olvidar que no tiene. Tengo una pregunta. ¿Vos estás presupuestando cada una de las actividades? No, presupuestás el proyecto completo. Ah, no por actividad. No por actividad. Perfecto. Por eso dice que el presupuesto, el cuadro de presupuestos, se deriva del cuadro de actividades. En el cuadro de actividades vos ponés qué recursos para cada uno. Materiales, se podría decir. Humanos, se requiere para cada actividad. Sí. Vos ponés actividad, recurso, actividad, recurso. Actividad, seguimiento, recurso, ¿no? Perfecto. Entonces después ves todo eso que tenés ahí de recursos, lo vas acumulando acá en el cuadro de presupuesto de acuerdo al rubro en el que corresponda ponerlo. Y lo que haces ahí es juntarlo. Si yo voy a necesitar para cada actividad 50 hojas, bueno, entre todo una resma. Perfecto. Y la otra pregunta, vos estás siempre tomando actividades críticas. ¿Podés tener otras actividades que son de ayuda? No, todas las actividades que realizas. ¿Quién vas a realizar? Todas. Se supone que en el cuadro de actividades uno también, lo que hablábamos cuando veíamos el cuadro de actividades, uno agrupa actividades. Entonces, si la actividad es capacitación, yo voy a poner dentro de la actividad de capacitación los recursos que necesite para hacer la convocatoria a la capacitación, la inscripción a la capacitación. Claro, entonces, ¿sí? La capacitación en sí, claro. Es, no sé, ¿qué más? El catering del cierre, qué sé yo. Ahora, otras cosas importantes. Suponga que yo ahora estoy presupuestando una actividad porque hay una convocatoria de proyecto para algo que va a iniciar en marzo. Que no sería raro. Sí. No sería raro. Pero ya sé hoy, si me piden presupuestos que entregue, que esos presupuestos que presento hoy no me van a servir para esa fecha. Entonces yo puedo prever desde hoy que no me va a alcanzar la plata. Y ya tener pensado qué modificaciones voy a necesitar hacer en los gastos. Depende de quién sea el que te financia, vos lo podés correr para el lado que dispara. Entonces yo agarro y le pido al que me financie, qué sé yo, que plata para merienda del equipo de trabajo. Sí. Entonces agarro y digo, yo no sé que no me va a alcanzar la plata, entonces voy a poner a decir, la plata de la merienda de trabajo se va a transferir en merienda para los pibes, porque no me alcanza la plata de la merienda para los pibes. Bárbaro, esa transferencia te va a decir, qué bárbaros estos tipos que sacrifican su merienda para que los pibes puedan tener la actividad mental. Pero en sentido inverso, no camina. Veo que no me alcanza la plata, te digo, no les voy a dar la merienda a los pibes. Entonces, uno puede, tiene que tener previsto, a veces presupuestar ciertas cosas que sabe que las presupuesta porque sabe que no le va a alcanzar el plan antes y después pedir un cambio que no sea un terrible cambio de partida, sino que dentro del mismo rubro pasar para otro lado. Entonces a veces uno puede presupuestar cosas que tienen que ver con refrigerios en las reuniones de trabajo que sabe que después las va a transferir para otro lado para abultar más eso y que te alcance la plata cuando lo tenés que hacer. Nadie te va a cuestionar que vos presupuestes que en una reunión de trabajo dure, que no tanto haya algo para comer esas cosas. Pero ya sabés que te lo vas a gastar en otra cosa porque ya sabes que los precios van a aumentar. Que tengo que decir un presupuesto de un catering, un presupuesto de meriendas para pibes, y ya sabés que el presupuesto de meriendas para pibes va a ser más caro y que el catering no lo vas a pedir. Y vas a avisar que hiciste un cambio. Es difícil transformar, hay cosas que son muy difíciles de transformar. Por ejemplo, meriendas en un cañón de video es casi imposible de transformar. Pero en el sentido contrario, en el caso de que esas meriendas o que esa actividad estuviera orientada hacia la alimentación y la seguridad alimentaria, que vos dejes de comprar un cañón, lo aportes como recurso propio, porque decís, no lo compro pero consigo una a la facultad. Entonces de repente, un rubro que vos habías pedido financiamiento, lo pasás a aporte propio, porque vos ya sabías que ibas a conseguir una en la facultad y decís, la plata de ese cañón se va a utilizar para meriendas nutritivas que no está. Y nadie te va a decir nada por eso. Porque por este el recurso está, simplemente sale de otro lado que no se paga, y lo que se gasta es algo que brinda más para lo sustancial del proyecto. ¿Sí? Todas estas cosas uno las descubre después de que tuvo que poner plata de su bolsillo varias veces, las va descubriendo, por eso se las contamos, o sea, pero uno las va descubriendo por el camino, o que quiso hacer transferencias de partidas y no podía, sí, o que hay no que alcanzaba. Estar muy atento a dónde uno presenta el proyecto y qué es lo que, cuál es el espíritu del proyecto, si el espíritu del proyecto es dejar equipamiento y insumos para que eso siga funcionando, entonces van a decirte no, no compres merienda, pero comprar el proyector así queda en la institución, o si te permiten, digamos, por algunas cosas. También otra cosa que es lo que suelo hacer es presupuesto, o sea, presupuesto a las cosas que voy a comprar, no la del aporte propio, las cosas que realmente necesitamos comprar, y a todo le aumentamos un 10, un 15, jugamos con la evaluación, digamos. Pero eso es si no tenés que presentar no, presupuesto. No, sí, no, y lo hablas con las casas, sí. Y te lo, ellos te dicen. Si vos decís, por ejemplo, ahora con el Fondo Nacional de las Artes, nosotros presentamos un proyecto, nos lo aprobaron, nos llegó la plata, y nosotros sabíamos que teníamos que comprar las cosas en un lugar de Nord de Plata que vende las cosas para grabar música como específica. Entonces nosotros dijimos, mira, nosotros tenemos que comprar a vos, no tenemos que ir comprando a Buenos Aires. Pero no sabemos cuándo nos va a entrar la plata. Estamos en proyecto ahora, no sabemos cuándo nos lo van a aprobar. 3 meses, 6 meses, 1 año, no sabemos. Entonces nos hicieron el presupuesto, un 15% más caro. ¿Quedaste corto? No, no, ¿saben qué? Algunas cosas importantes en ese momento, algunas cosas, pues ya está, ya lo rendimos todo, unas cosas importantes bajaron. Entonces, nos sobró plata. Compramos más cosas, digamos, sí, sí, de las que íbamos a comprar. Así que un éxito rotundo. Con el 15% de aumento. Claro. Pero sí, son cosas como que uno va encontrando en lo que dice el pollo, como... Siempre, de algún lado las cosas tienes que pagar, los invitas a alguien, te venga a un congreso y te dice, ay, no, me olvidé de pedir el ticket. ¿Qué vas a hacer? No, pagaste todo, no, se tiene que pagar. Y esa plata no, no sale. O sale de tu bolsillo, o sale de una chiquita que lo compraste, claro. Igual uno agarra y le manda, dice, no olvide que tiene que pedir el ticket. Sí, pero hay gente que no. No sé, pero le pone todas las oraciones, factura, a no que no sé qué, no tenga el medio encima. Falla. Cuando se pongan a hacerlo, recuerden que esto desempata los proyectos, o puede ser que te lo manden para atrás para que lo rehagas, pero si el proyecto estaba más bueno que todos los demás, más bueno, más bueno, más bueno, gana tu proyecto. Si alguien te lo baja porque el otro tiene el mejor hecho el presupuesto, pero es una porquería, es para pelearte. Igual pasan esas cosas. Me acuerdo una vez el proyecto del Instituto Tecnológico de La Barría, que es como el que se hizo en Miramar. Yo hice los aspectos curriculares de las carreras con todo el sistema modulado. Curiosamente, esa gente no sabía que cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, yo inventé cómo se redactaban las competencias, todas esas cosas en el Ministerio. Porque no se hacía, entonces purificamos un estilo que lo había hecho yo. Entonces, los que tenían que aprobar eso dijeron que las competencias estaban mal redactadas. Pero no importa, o sea, si vos te dices cómo está más redactada y cómo quieren que la redactes, la redactas de otra forma. Pero dijeron, por lo tanto, dice, tienen que volverlo a presentar el año que viene. Entonces yo agarro y dice, ustedes están diciendo que una institución que tiene todo listo para abrir, para dar carreras gratuitas, que tiene inscriptos, tiene que quedarse un año cerrada, porque las expectativas del logro en términos de competencia no están redactadas como les gustan a ustedes. Algo que se puede solucionar, porque en general eso tiene que ver con que se redactase el infinitivo o cosas por el estilo, que lo hace con buscar y reemplazar. Digo, si eso es lo que están diciendo, por favor pónganlo por escrito con estas palabras, y si no, déjense de joder y les volvemos a presentar esto que es redactada cada día. Y eso fue, y se abrió, ¿no? Pero hay veces que recibís observaciones de esas que son ridículas, y bueno, hay que reaccionar a la medida de eso. Me caso con el director general de Cultura de Educación. Bien. El presupuesto no les interesa. Segundo filiante de caos. Al Partido Socialista. Vamos a mí. Después descubrí que después me explicaron que no podía filiar a caos. Que no había. No sos estudiante. No tenía que ver, es que la caos es graduado. Yo trabajé para que Cauce se convirtiera en gran parte de lo que tiene de bueno, ¿no? Mi alejamiento tuvo que ver justamente cuando la voracidad por obtener cargo superó a los principios. Bien. De programación del proyecto no hablamos con ustedes, ¿no? No. La aprobación del proyecto es un aspecto técnico. ¿Cómo es el supuesto? Te puede estar muy bien hecha o puede estar más o menos bien hecha, pero si otro proyecto es igual de bueno que el tuyo y la programación está mejor hecha, gana el otro, si hay que elegir uno. Ahora, si tu proyecto está buenísimo y tu programación está peor hecha, gana el tuyo. O sea, esto desempata, el presupuesto desempata, esto desempata. Igual la programación del proyecto es importante, y es importante porque si está bien hecha, sirve. Yo lo que voy a explicar ahora, que no se le va a pedir que lo hagan, es un método que se llama PERT o camino crítico, que en Argentina se desarrolló como método en la Segunda Guerra Mundial, que era la forma de mantener bien el abastecimiento de las tropas, de mandar todo, como se inventó todo lo que era investigación operativa. Este método surge de ahí, en una etapa donde las computadoras eran algo incipiente, y cuando hay proyectos o cosas que llevan un sinnúmero de tareas que tienen grandes niveles de dependencia de una de las otras, hay proyectos que nunca se terminan. En Argentina se desarrolló por la Biblioteca Nacional. Los que somos más viejos recordarán que la Biblioteca Nacional no se terminaba nunca. Una obra de Clorindo Testa que se diseñó en los 70 y se terminó en el 2000, no sé cuándo se terminó. Pero se diseñó en los 70. Entonces apareció dos cosas ahí. Apareció un grupo de gente que desarrolló este método para acá, y existía una cosa que se llamó la Escuela Nacional Superior de Investigación Operativa, o algo así se llamaba, que entregaba un título, surgió de los milicos, porque estas disciplinas son militares, pero era civil la carrera, donde salían estos, como había otra carrera que apareció en esa época, que se llamó calculista científico. Había una que trabajaba en la biblioteca que era calculista científica, ¿te acordás? Sí, ¿cómo se llamaba? De la Cina de Conocer. Que era, ¿de dónde era? De La Plata. De La Plata, no, pero ella venía de Tucumán, ¿no? De La Plata. No, era científica, otra parte de... Aparte de Graciela, había otra, sí. Ah, bien. Sí, creo que era esa. Pero que aparte era título de calculista científico. Eso lo había inventado Sábato, la carrera de calculista científico. Sábato, que fue el que montó la primera computadora acá. Y esto de investigación operativa. Y estos tipos contrataron una consultoría y desarrollaron todo el sistema de qué faltaba hacer en la Biblioteca Nacional con este método. Porque el problema es que cuando las tareas son más o menos complejas, pasan cosas como pasan en las obras. En una obra en construcción uno está acostumbrado a que viene un albañil y revoca, y después viene el gasista y rompe y mete los caños. Y uno lo ve como natural. Y uno dice, ¿por qué no puso los caños antes de revocar? Si no hay ningún problema de poner los caños antes de revocar. Sin embargo, uno está acostumbrado a ese desorden, que lo que tenía que estar antes no está antes, se hace después, se va para atrás. Entonces, después se hace, qué sé yo, la estructura de hormigón y se olvidaron de dejar los agujeros para que pasen los caños. Eso, que pasa en una obra común de una casita, en la Biblioteca Nacional era imposible. La Biblioteca Nacional parecía la Sagrada Familia de Gaudí en un triple sentido. Obra de arquitecto famoso, monumental, interminable. Igual me gusta más Gaudí. Protesta especialmente después de esas cosas que hizo ahí en la perla. No sé si escucharon ahora que unos que protestan porque habían hecho unas modificaciones en esas obras. Hay que demolerla. Qué cosa fea. Encima rompió. Criticaban porque las críticas de él porque los obligaron a hacer pliegos. Pero entre el pliego decía que no podía tapar la visual y delante de cada calle que daba al mar metió un tanque. Igual yo miro, honestamente, miro los dibujos de Clorindo Testa. No sé si vieron algunos dibujos que tiene hecho con crayones sobre papel milimetrado. Dibuja algunas perspectivas de sus obras que son obras de arte, no son, no es que lo hacía para estas cosas, son fantásticos. La propia combinación de colores de los crayones con el color de ese papel milimetrado atrás, vos lo decís y decís, esto lo quiero en mi casa, pero no quiero que Clorinda Testo ya no puede, me haga mi casa, que es una cosa muy distinta. Pero como el tipo talentoso, el tipo realmente talentoso, más allá de este. Entonces, desarrollaron este método para terminar la Biblioteca Nacional y se creó la escuela esta de investigación operativa. Y este método recibe dos nombres, PERT. Que será Programmation, Evaluation and Technical Review. Programación, evaluación, revisión técnica de los proyectos. Y otro que se llama Camino Crítico. Los dos son el mismo método y difieren en la forma de computar los tiempos que llevan las tareas o las actividades. En uno de los dos, que creo que es en el PERT, agarra y te dice, bueno, la duración media de esta actividad es tanto, pero tiene tantos desvíos. Esta actividad dura 4 días, más o menos 3. O sea, de mínima dura 4, de máxima dura 10. Mientras que el otro dice, dura 4 días. Básicamente esa es la diferencia entre los dos métodos. Y hay un programa de Microsoft que se llama Project, que soluciona eso y lo hace. Ustedes tienen entre los materiales del curso un manual que se llama Proyecto Ejecutivo, que es un manual de Word, que es un manual de Project medio viejo, pero que no cambió tanto el Project, así como no cambió el Word. No sé, los que empezaron usando Word 2.0, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Cambió tanto el Word nuevo. Es la misma. Y si vos usaste el Project 2.0 y usaste este, es la misma. De hecho, lo que más cambió en Word es que antes vos guardabas un archivo de una hoja y pesaba 2,5 kilobytes. Sí. Y vos ahora guardás un archivo de una hoja y pesa 25 kilobytes. Multiplica por 10 el espacio de memoria que necesita para guardar la misma información. Yo durante años, que venía con la opción de guardar como 2.0, guardaba todo como 2.0. Hasta que se dieron cuenta, Guillermo Puertas se dio cuenta, y sacó la compatibilidad para 2.0. Porque vos ocupabas 10 veces menos espacio guardando las cosas como y tenías toda la información adentro. Es decir, guardar como 2.0, chao, ahorrabas espacio. Pero el negocio es venderte más memoria y más memoria RAM, digamos, memoria consciente y más memoria de almacenamiento. Entonces le sacaron la opción. Ese manual que se llama Proyecto Ejecutivo es un manual que sacó el Ministerio de Educación, creo que fue la Secretaría de Políticas Universitarias, cuando se armaron estos colegios universitarios como el de Miramar o como el de Olavarría, y el título que dice adentro es Cómo hacer un proyecto ejecutivo, y es un manual de Project. Para mi gusto, el mejor manual de Project que he visto entre todos los manuales que hay, porque está escrito para gente que no es de la informática, está escrito para gente de educación, concretamente. Entonces te dice, bueno, tenga una reunión previa, entonces junte a la gente, quiere participar en el proyecto, le dice, cargue los participantes en el proyecto en tal lado. Entonces, ¿qué yo? Él dice, explique la situación actual respecto de tal cosa, entonces descargue la línea de base, que son los datos que te va pidiendo el proyecto para que vos lo puedas seguir. Ese proyecto, en última instancia, es un proyecto que uno, si uno lo prende un día, debería servirte para decirte, hoy tendría que estar hecho esto, pero ojo que mañana tendría que estar hecho esto otro. Entonces vos podés controlar el grado de avance de las tareas y ves cómo van y llamar a los responsables y decirle ya está listo esto, no está, y puedas ir siguiéndolo, que es más o menos lo que te hace el Facebook cuando agarre y te dice hoy es el cumpleaños de fulano de tal, envíale un saludo, y vos vas a evento y dice mañana es el cumpleaños de tal otro y pasado tienes un evento en tal lado que está empezando dentro de 5 minutos. Y ese programa hace lo mismo, la lógica que hay ahí es esta misma de ser un organizador de tiempos, actividades y recursos de los proyectos. Yo me voy a concentrar específicamente en lo que es el camino crítico y cuál es su importancia, aunque no lo van a tener que hacer. Pero la base de esto es que uno sepa qué actividad depende de cuál y cuánto dura cada actividad. Pero ese de cuánto dura la actividad puede estar acompañado por otros datos. por ejemplo, costo de la actividad. O puede estar campañado por cantidad de personas que se necesitan en la actividad. Todo eso uno lo puede cargar en el proyecto. Entonces lo que te dice esto es que primero lo que tienes que hacer, para hacerlo artesanalmente, es un diagrama de precedencia, donde cada actividad la metes dentro de una cajita y las que se hacen antes que tienen que estar terminadas señalan con una flecha a las que dependen de ella. Y te da una idea de qué tiene que estar listo para que sea qué, exactamente igual que esta dependencia de acá, pero en un dibujito. Cuando uno tiene que hacer estas cosas, artesanalmente lo primero que hace es un diagrama de precedencia, entonces uno dice, bueno, vamos a hacer una torta exquisita. Entonces, calentar el horno no depende de nada, lo puedo poner a calentar sin que haber hecho nada previo. Esto podría empezar desde que hago las compras igual, ¿no? Tengo que mezclar el contenido con un poco de leche, no me acuerdo cómo se ve exquisita o si lleva algo más ahora, huevo, ¿no? Creo que eso leche y huevo, huevo, huevo. Para que seas un gran cocinero. Se podría hacer sin, sí, sin leche, sí, sin huevos, porque cuando hay huevo en polvo, te gusta, yo no pongo huevo. Sí. Y hay que mantecar el molde. Todo eso no depende de nada, pero después si quiero meter las cosas dentro del molde, tengo que tener la mezcla hecha y el molde mantecado, entonces hay una dependencia clara ahí. Y si quiero poner a hornear la torta, tengo que tener el horno caliente y las cosas dentro del molde para cocinarlo. Tengo un tiempo, lo cociné cortito, 10 minutos, y después lo tengo que dejar de enfriar. Y si no lo cociné, no tiene sentido que lo ponga a enfriar. Entonces, el diagrama de dependencias que sí le vamos a pedir que hagan es nada más que una cajita para cada actividad que representa lo mismo de recién. Necesito la mezcla de las cosas en el molde y el molde mantecado para ponerlo adentro, y necesito que esté adentro del molde y el horno calentado para ponerlo a cocinar, y necesito que esté cocinado para que se enfríe y la carne. Esto sí le vamos a pedir que lo hagan, porque ustedes van a tener un número de actividades muy chiquito y esto es fácil de hacer artesanalmente, solo que ustedes van a tener una suerte que a esto le da un aspecto que uno mira y dice, wow, está buenísimo. A todos ustedes les va a quedar un dibujo que va a ser más o menos así. Va a haber cosas que van a depender una de las otras, pero como van a tener una actividad de inicio y una actividad de fin, todo va a empezar en una cajita y todo va a terminar en una cajita. Y la actividad de seguimiento se va a ir haciendo por el camino y va a ir mirando cada una de las actividades. No es que todas dependan de esta, pero esta va a estar haciéndose permanentemente mirando todas las actividades. Lo cual le da un aspecto de inicio, fin del proyecto y relaciones de dependencia. Y en realidad, si en un proyecto no están enredadas de alguna manera todas las actividades y alguna actividad queda perdida por ahí, parece que no va en el proyecto. Esto pasa lo mismo en un plan de estudios. Si en un plan de estudios aparece una materia que no contribuye al perfil del graduado, ¿sí?, o no es un prerequisito que tenés que aprender algo para cursar otra materia, parece que esa materia podría no estar ahí. Yo cuando cursé ingeniería había una materia que se llamaba Problemas de la Filosofía, que la tenías en primer año y que no tenía ninguna correlativa ni al final de la carrera, nada dependía de esa materia. O la hacés que algo dependa de eso o la sacás. No tiene sentido que esté ahí. La sacamos. Igual, por ejemplo, se reemplazó, yo trabajé en esa reforma, se pusieron comunicaciones técnicas, no había comunicaciones dentro de la formación del ingeniero, que el 80% de tu trabajo es tratar de hacer entender lo que estuvo diseñando para que se materialice, haciendo información, digo, de especificaciones, dando instrucciones, o sea, y no había materias que tuvieran que ver con la comunicación, con hacer una presentación, con esas cosas. O sea, la sacamos pero la reemplazamos. Y apareció la famosa materia que todavía perdura en algunos lados, de introducción a ingeniería, que como todas las ingenierías son parecidas, tuvieras una materia el primer año que te permitiera tomar la interesante decisión de o no estudiar ingeniería, o cambiarte de ingeniería o seguir en la que estabas. O sea, el objetivo de esa materia es que tomes una de esas tres decisiones. Es que la cambiamos por problemas de la filosofía. Entonces siempre le va a quedar una cosa así, que empieza, que termina y que se enreda de alguna manera por el camino. Esto lo van a tener que hacer y su dibujito va a tener este estilo. Entonces nada le va a quedar descolgado, porque la actividad de cierre depende de todas las que hayan quedado colgadas por el camino. De repente tenía una actividad acá que se llamaba vamos a tomar una cerveza y comernos una picada. Entonces tu proyecto tenía que ver con el expediente digital, ¿no? Entonces, digitalización, bueno, esa necesariamente tiene que estar terminada antes del cierre. Entonces la conecto acá y ya me quedó la actividad metida dentro de una red lógica del proyecto. Entonces tener una actividad de inicio y una actividad de cierre te permite qué cosas, irte a tomar una cerveza y comerte una picada y que quede dentro del proyecto. ¿Qué hora somos? 12:30. Explico esto y nos tomamos el descanso de media hora, el largo, digamos. Que ustedes se toman más. Pero no queda más. Y ya fue renegociado. ¿Cómo es que no? No, 40. Pero no, fue 50. Fue 50. No, 50 no forma parte de mi número. Mira, te cuento. Es nuestro. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52. Listo, 51, me diste la idea porque dijiste que no lo hacemos antes. No, acá a nosotros nos pagan por enseñar y aunque ustedes no quieran aprender, nosotros tenemos que enseñar. Así que nada, 40 minutos. ¿No es que te pagaban por aprendamos o no por enseñar? Nada, 40 minutos. Cambiaste la filosofía. Obviamente, ya lo dijo. Keynes dice, el que no cambia de manera de pensar a lo largo del tiempo, es un imbécil. ¿Conocen esa historia? ¿La cuento con cualquiera porque es cortita? ¿La conté? ¿Se la conté? No. ¿Sabes que Keynes se hizo famoso al final de la Primera Guerra? Keynes era el que tuvo la cátedra de Marshall, que era un economista muy famoso, en la misma universidad de Cambridge, y ya era un tipo conocido. Entonces, cuando son las negociaciones de la Primera Guerra Mundial, él participa de las negociaciones de Versalles y les dice, no le pongan sanciones de guerra a los alemanes, no le pongan sanciones de guerra. ¿Por qué? Porque si le ponen sanciones de guerra encima que es una nación derrotada con mucho orgullo, lo van a someter a una situación de humillación que va a desencadenar más odio respecto de todo el mundo. Tratado de Versalles, le ponen sanciones de guerra a Alemania, que tuvo esa hiperinflación del marco, que los marcos no valían nada. Yo tengo en algún lugar uno de esos marcos gigantes así, hambruna, esas cosas, y es lo que da origen al nazismo. Keynes, que era súbdito de la guerra y era homosexual en la época que estaba prohibido serlo, porque Turing lo era, pero como no se sabía que era un tipo importante que había contribuido a la guerra, lo terminaron matando a partir de una castración química, pero Keynes era un tipo muy importante, entonces podía hacerlo con libertad, incluso fue nombrado Lord. Y la forma de dar a conocer sus desacuerdos con la política era escribirle cartas a la madre y hacerlas públicas. Tenía su publicación científica, entonces escribe una carta y dice he presenciado el día más triste, algo así como el día más triste de la historia de la humanidad, la cagaron y le pusieron sanciones a los alemanes. Sí. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra, que ya Keynes había participado en la reactivación económica de Estados Unidos, que era más conocido todavía, Keynes estaba viejito y Winston Churchill, que es uno de los tipos más inteligentes que hubo en la historia, pero que la inteligencia de un tipo en inglés se lee por el número de palabras que maneja. Porque como es un idioma que escribe, perdón, es un idioma donde la escritura no se relaciona con cómo se pronuncia, el número de palabras que vos utilizás a escribir, para escribir es símbolo de tu cultura y es lo que le da sentido a los concursos de deletreo que uno ve en la película. Porque uno si no sabe escribir muy bien, por escuchar una palabra en inglés no puede adivinar cómo se escribe. Tiene que, una sabe cómo se escribe porque se aprende de memoria cómo esa palabra se escribe, porque no hay una regla de pronunciación muy fija. Hay palabras que se pronuncian igual y se escriben distintas y al revés. Entonces, como estaba viejito, volví en la cañonera de Winston Churchill, que era un tipo bastante soberbio, pero era inteligente, y Keynes se comunicaba con él por telégrafo a la cañonera donde venía Winston Churchill, porque era simbólico que Winston Churchill fuera en una cañonera, ya había aviones, iba navegando en una cañonera a Estados Unidos porque mostraba su poderío también y su estrategia de guerra, y le iba preguntando a Keynes, che, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos sanciones a Alemania? No le pongan, decía Keynes. ¿Qué hacemos? No le ponemos los ayudamos a reconstruir, y Keynes decía, le rompieron todo, encima lo vamos a ayudar a reconstruir. Al tiempo le decía, le escribía, Keynes decía, no, pensándolo bien, ayudémoslo a reconstruir. Entonces, llega Churchill y van los reporteros a hacerle, Churchill vino acá para las negociaciones de la guerra, sí, acá está, dice, nos dijeron que a usted lo viene asesorando por el camino Keynes. Y le tocaron el amor propio, porque lo importante era él. Entonces dice, bueno, sí, dice, me asesora, sí, dice, pero está medio gagá. Porque un día me dice una cosa, otro día cambia de opinión y me dice otra. Entonces Keynes se entera y manda un comunicado, no a su madre, sino a través del diario, que dice, las personas que no son capaces de cambiar de opinión a medida que pasa el tiempo son imbéciles. Yo tengo desde el principio, pero si no te gusta, te conozco. ¿Sí? Ah, pero se la puso a Víctor Chucha, le demostró quién era el más. ¿Le vacunó? Pero así nos va a ir si no nos vacunamos. Bien. Esas cajitas que representan. Esas cajitas, cuando uno entra en el camino crítico, se transforman en vectores. Cada tarea deja de ser una cajita para ser un vector, y ese vector está ubicado entre dos nodos. Y los nodos son un circulito que tiene divisiones enteras. Es un circulito así, donde esto que hay acá, por ejemplo, es un número y se refiere al nombre del nodo. Project te pide que sean números los nodos, pero además de pedirte que sean números, te pide que las actividades vayan de un nodo que tiene un número menor a un nodo que tiene un número mayor. Si vos quieres mandar una actividad que va de un nodo 2 a un nodo 1, te dicen nada. Cambiarle los números al nodo, dejarme de joder. Yo sé sacar las cuentas cuando el nodo que viene después tiene un número más alto. Y tiene acá un cuadrito que dice fecha de iniciación temprana. Si todo va bien, ¿cuándo podría empezar a realizar esa actividad? Y tiene acá otro que es la fecha de iniciación tardía. Que te dice, ¿hasta cuánto te podés retrasar en empezar esa actividad sin que se te atrase todo el proyecto? Si vos te pasás de la fecha de iniciación tardía de una actividad, el proyecto se atrasa, porque todo lo que depende de ella se va a atrasar. Entonces hay actividades que tienen, hay nodos que tienen un changüí, y las actividades que llegan a ese nodo tienen un changüí para ser terminadas o para ser empezadas. Entonces yo tengo una actividad que está entre dos nodos, y acá dice 30, acá dice 45, me dice, esta actividad la puedo tener terminada en el día 30 o la puedo tener terminada en el día 45, porque la otra actividad puede empezar el 30 o el 45 y no se me atrasa el proyecto. Pero si yo la empiezo en el día 46, el proyecto, todo el proyecto se va a atrasar un día. Si la empiezo en el 47, todo el proyecto se va a atrasar 3 días. ¿Sí? Y la técnica para elaborar esto es muy simple cuando uno tiene pocos nodos y se le complica cuando tiene muchos nodos. Yo les escribí un trabajito para el curso de estudiante que se llamaba Organización de un Congreso desde la A hasta la Z, donde ponía cómo organizar el congreso en 28 actividades y la duración total terminaba un año. O sea, desde que vos te postulabas como sede del congreso hasta que emitías el informe final de tu congreso y contratabas a los panelistas, publicabas las cosas, duraba un año. 28 tareas en un año, que tenía que ser hecho en determinado orden, en determinado momento, tengo que poner fin de la presentación de las evaluaciones de los trabajos, no otro fin de la presentación de los trabajos. Para tal fecha tengo que conseguir los panelistas. Todas esas cosas que hacen en un congreso, imprimir las cosas, mandar las invitaciones, retirar la plata, todo eso metido en un trabajo, fue mi trabajo final de la materia esta, que la hice con un personaje que hasta hace poco era docente de la Facultad de Ingeniería, Estela Maris, no me acuerdo el apellido. No, la otra Estela Maris. Una más Estela es más o menos Estela de Puerto Mayor. A Estela le dije la tesis, pero Estela Maris es una que había estudiado en Francia, de Rulito Rubia, que daba investigación operativa. ¿Mota? No, ya me voy a acordar. Que había estudiado en Francia. Ella se había ido con una beca en la década de los 70 o los 80. ¿Valiente? ¿Eh? Ahora después lo busco porque debo tener trabajo. Dio clase hasta hace más o menos 10, 12 años. Sí, Valiente. Sí. Ella había sido becada para estudiar esto en Francia. Porque en un momento dado Argentina se había dado cuenta que tenía que planificar las cosas y Francia es el país que tiene más planificación de todo el mundo, pese a que dicen que la planificación es de las economías socialistas. Francia tiene planificada toda la matriz energética, tiene planificadas todas las exportaciones, las importaciones, las guerras, tiene planificado todo. Francia es el país, más que los alemanes, en términos de planificación. Tiene todas investigaciones sobre estas cosas muy buenas. El tema es que uno ahora las actividades las pone entre nodos. Por ejemplo, la actividad que duraba 40 minutos era calentar el horno. Está entre el nodo 1-4. El programa la había identificado como actividad 1-4. Y dura 40 minutos. La actividad de el mantecar el molde, que era la C, dura 10 minutos, está entre el nodo 1 y el nodo 2. La actividad B, que era mezclar con la leche el contenido de la caja, dura 15 minutos y va hasta el nodo 3. Estos nodos no son iguales, pero para hacer la actividad que sigue, que es meter esto en el horno, necesito las dos. Entonces este método lo que inventa para conectar eso se llama tarea ficticia. Te pone una flechita que las conecta, pero no tiene ni duración, ni consume recursos, ni plata, ni gente. Todas las demás consumen recursos. Entonces ahora sí ya puedo meter las cosas en el molde y puedo ponerla a hornear. Y una vez que la hornea, la puedo poner a enfriar. La fecha de iniciación temprana se hace sumando los tiempos hacia allá y uno pone el tiempo más largo de todos los caminos posibles para llegar a ese nodo. Por ejemplo, la fecha de iniciación temprana de todo es cero, pero si yo quiero llegar acá, si vengo por este camino, llego en 17 minutos. Si vengo por este camino, llego en 12 minutos. Pero si llego por este camino, llego 40 minutos. Lo más temprano que yo puedo empezar esta actividad es 40 minutos. Porque es el camino más largo. Y de acá en más, todo va fácil, porque acá puedo ir por un solo camino y ahí puedo ir por un solo camino. Entonces uno primero, con ese criterio, pone las fechas de iniciación tempranas. Pero esta tarea ficticia puede empezar en el minuto 10. ¿Sí? Y esta tarea real puede empezar en el minuto 15. Pero esta tarea la puedo terminar en el minuto 40 y no se me atrasó nada. Y después lo que uno hace es con el mismo criterio ir restando. Pone los 80 acá y dice, bueno, 30, 50 menos 10, 40, 40 menos 2, 38. Esta tarea la tengo que tener terminada entre el minuto 15 y el minuto 38 y no se atrasa nada. Vengo por acá. Tengo 38. Acá me va a aparecer un número que es 38 menos nada, 38. Sí. Esta tarea la puedo tener terminada en el minuto 10 o en el minuto 38 y no se atrasará. Pero hay ciertas tareas que van a tener la misma fecha de iniciación temprana y de iniciación tardía, que son las tareas críticas, las que no hay ningún changüí para el retraso. Si se retrasan esas, se retrasa el proyecto. Entonces, las que tienen la misma fecha de iniciación temprana y de iniciación tardía se llaman tareas críticas y son las tareas que te van a marcar el eje temporal del proyecto. Hacer esta torta no puede durar menos de 80 minutos. Puede durar más si se me atrasa algo, pero no puede durar menos. Por más temprano que empiece, el horno es un condicionante para que esta torta esté puesta en tiempo y forma. Pero no es ni un condicionante, ni poner las cosas en el horno. Esto significa que estas tareas que acá aparecen como simultáneas se pueden hacer secuenciales. Porque si yo las hago una detrás de la otra, tengo 15 más 10, 25. Más 2, 27, la sumo una detrás de la otra, igual no llego a los 40 minutos. No solo eso, las puedo hacer secuenciales, pero además me sobran 13 minutos después de hacer las secuenciales, que me puedo ir a hacer las compras, ir al baño, tomar una cervecita. Entonces, cuando vos vas a hacer este proyecto, tu línea de tiempo del proyecto es el camino crítico. Y las demás tareas se pueden mover en el changüí que hay entre las fechas de iniciación temprana e iniciación tardía, pero yo quiero hacer el cronograma de este proyecto. Voy a traer 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y ya me pasé porque con 80 me alcanzaba. Y voy a tener acá la tarea A, que dura 40 minutos, seguida de la tarea E, que dura 10 minutos, seguida de la tarea F, que dura 30 minutos. Esa es la duración de mi proyecto. Y el resto tengo changüí. ¿Cuánto changüí tengo? Tengo todo el changüí que me permite realizar las actividades hasta llegar a este punto, que es donde se desarrollan esas actividades. Si las quiero poner secuenciales, las puedo poner acá. Tengo una que dura 10, una que dura 15 y una que dura 2. Porque ahorro recursos. Pero también las podría poner en paralelo y decir, bueno, esta y esta que dura 15, tengo changüí para hacerlas hasta el minuto 38. Pero esta que dura 2 minutos, que la puedo poner acá, tengo changüí para empezarla a partir del minuto 15. Estas tareas son móviles. Y yo voy a elegir cómo las acomodo en microprograma en función de los recursos que dispongo. Si estoy trabajando solo, como el horno no me lleva a tener el cuerpo encima para calentar, no caliento el horno a mano, yo puedo poner las secuenciales y decir, hago todo yo. Pero si hay tareas que tienen que ser en paralelo, porque no hay otra forma, no voy a necesitar un ayudante. Juanita. Para eso, doña Petrona, C de Gandulfo. ¿De qué era la C? ¿De qué era la C, doña Petrona? ¿Alguien sabe de qué era la C, doña Petrona? ¿C de Gandulfo? Es un problema, ese me lo abrimos para la próxima clase. Deber para la próxima clase. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Qué cosa? Y que Ana María conducía, buenas tardes, mucho gusto. Nadie lo sabe. Una de mis fotos de perfil en Facebook, voy a ver que estoy parado yo con las con las Petronas y dos doñas Petronas. Mis fotos de fondo del Facebook, con las Petronas. Bien, ¿se entiende cómo funciona este método? Este changüí se decide en función de las disponibilidades de recursos y otras cosas. Bien, paramos. ¿Qué hora es? Son menos cuarto. Paramos ahora 40 minutos y después voy a explicar cómo puede se mezcla esto con la asignación de recursos y de presupuesto. ¿Cabeza, mira? Doña Petrona, sí. Doña Petrona, es interesante ver las ediciones del libro como ver la cara de la reina de Inglaterra de los billetes, que la vas poniendo la foto más vieja, que te va marcando la línea de vida. Yo, mira, aprendí a deshuesar pollos hace poco cuando estudié gastronomía, pero cuando deshuesé el pollo me recordaba que el instructor que salía los deditos, recordaba ese no, pero me quedo. Sí, es que hay que tener una